agua, la de los chiquitos, con potes y cucharitas. Mi tío toca su caja y yo toco mi cajita. Mi tío toca su caja y yo toco mi cajita. Mi tío, cuando él viaja, lleva siempre su cajita. Hace cantar a los chicos y también a las viejitas. Hace cantar a los chicos y también a las viejitas. Y también a las viejitas. Y también a las viejitas.